Garbiñe Alaña, ¿qué tal? Egunón. Egunón. Concejala y portavoz de la JPNV en Ayala. Bueno, que seguimos hablando del multiusos. Ayer se trató el tema en juntas generales. La verdad es que lo que escuchábamos pues daba motivos de preocupación. Da la impresión de que han dejado ustedes un problema, o el anterior equipo de gobierno ha dejado un problema al actual. Bueno, me parece que el problema se lo están buscando ellos solitos. Porque entre decir medias verdades y mentiras, pues están haciendo que el asunto tome unas dimensiones pues muy importantes, y encima sin haberlo pasado por pleno, porque yo creo que los de Bildu se olvidan que no tienen mayoría y todavía no hemos decidido en el Ayuntamiento de Ayala si vamos a hacer o no el polideportivo, si lo vamos a terminar. Se habla de la situación económica en la que puede quedar el Ayuntamiento, incluso se ha hablado ayer, lo hemos escuchado, lo habrá escuchado también seguramente, en palabras del diputado, de ruina, tanto si se lleva a cabo como si no se lleva la obra. Bueno, pues el diputado de Administración Local ha hablado de ruina, y el señor de Bildu y el diputado también de Administración Local han dicho que Ayala es poco menos que nada, porque han dicho que el centro multiusos va a estar en medio de la nada. Se olvidan o no conocen que está la Ikastola, que están las piscinas, que está el campo de fútbol, que está entre Zuaza, entre Quejana, Menagaray. Yo creo que no conoce lo que es Ayala, ni tiene intención de conocerlo. O sea que Ayala no es que no sea nada. Ayala es un municipio muy importante, y el centro multiusos también es una obra importante para Ayala. Y desde luego no va a ser la ruina de Ayala para nada. Igual lo que pasa es que no saben cómo solucionar la situación. En el 24 de julio, Uría hizo unas declaraciones en el Deia y dijo que no hacerlo, si continuamos, nos faltan 700.000 euros de financiación, dicho por Uría. Y si no lo hacemos, hay que pagar 700.000 más a la empresa, hay que pagar la indemnización, más hay que devolver todo lo que, bueno, pues una serie de cosas. Entonces, es muy sencillo. Si continuar la obra y finalizar el centro multiusos cuesta 700.000 euros y no hacerlo, hay que devolver 700.000, más todo lo que hemos perdido, yo creo que es muy claro lo que hay que hacer, continuar la obra. Un equipo de gobierno está para buscar financiación. De los 3 millones que cuesta la obra, hay más del 75% subvencionado. O sea, lo ha dicho él, faltan 700.000 euros. ¿Ya qué están esperando a buscarlo? Lo que no pueden ir es a Diputación y al Gobierno Vasco a decir que esta obra no vale para Ayala y que es mala para Ayala. Ya van a tener que ir a pedir dinero para hacer esa obra. Ellos mismos están echando en tierra encima del Ayuntamiento de Ayala, y los que están llevándolo a la ruina son ellos. Pero que la gente esté tranquila, yo quiero decir que esté tranquila, porque en cualquiera de las dos situaciones, aunque en el Pleno se decida que no se continúa con la obra y hay que devolver la indemnización de 700.000 euros, pues bueno, el Ayuntamiento de Ayala tiene un remanente de más de 300.000 euros en la cuenta corriente, hay 590.000 euros de ese préstamo que se ha pedido para acabar de hacer el polideportivo, que se podría utilizar para eso. O sea, que tampoco no vamos a pedir dinero a los ayaleses, ni está el Ayuntamiento arruinado. Y yo creo que eso es lo que quieren decir a la gente, quiere que la gente se ponga nerviosa y se asuste, y para nada, que estén tranquilos, que lo vamos a solucionar. Lo que tenemos que hacer es solucionarlo entre las cuatro fuerzas políticas que están en el Ayuntamiento, y no que ellos vayan por su cuenta a estropear las cosas. Bueno, ¿y cómo está lo de las responsabilidades? Porque la parte de la obra que se había construido al final se tuvo que tirar, eso ha costado también un dinero y ha ocasionado un problema. Me imagino que alguien tendrá que pedir responsabilidades a quien hizo eso. Vale, Bildu ha dicho que no hemos pedido responsabilidades, sabe que eso no es cierto, porque tenemos, está la vía administrativa, está demandado a directores de obras y el director del proyecto de obras, que es la arquitectura integral. Respecto al director de obras, está siguiendo ya la vía administrativa y se está cuantificando cuál es la responsabilidad que se le va a pedir, que es lo que tiene que decir un juez, y contra arquitectura integral está todavía, sigue el contencioso. Si ellos no tienen, por lo que parece, van a esperar a que 2 años hasta que se acaben los plazos, y luego en el 2013 será cuando ya se diga, se cuantifique la culpabilidad. Pero están las dos partes al 50% de corresponsabilidad ya en vía judicial, en vía administrativa. administrativa. Entonces habrá que esperar al 2013, pero sí que se ha pedido todos los daños. Lo que pasa es que si la obra no se ejecuta, pues eso va a repercutir en la sentencia. No es lo mismo unos daños que se han ocasionado incluso por la demora de la obra, que es por lo que ha ocurrido, tenía que haber estado acabada en el 2006, estamos en el 2011, no es lo mismo cuantificar esos daños si se acaba la obra, de la otra forma, si no se acaba la obra. Pero ya. Bueno, está en vía administrativa y eso sigue su curso. ¿Y ahí cuánto pidieron ustedes? ¿Cuánto pidieron de indemnización? Pues cerca de 800.000 euros se ha pedido. Ya. Bueno, pues un asunto este, vamos a ver cómo termina. En todo caso, tendrán que decidirlo todos ustedes en un pleno, no sé cuándo, si será en el siguiente o... Pero lo que quiero decir es que lo que no se puede hacer es reuniones en las que Bildu dice que están sopesando y que no han tomado ninguna decisión y luego aparecen notas de prensa diciendo que Bildu ayer asegura que hará todo lo que esté en su mano para parar el proyecto del polideportivo, que ha hablado con Diputación para analizar el futuro del polideportivo. Luego está aquí otro tema, el Departamento de Carreteras de la Diputación no autoriza el acceso permanente al multiusos por carretera de Suaza. Oiga, ¿dónde tenían ustedes el documento ese? Bueno, pues estaba, es un documento que estaba traspapelado, que estaba con el resto de documentos del polideportivo. Pero este informe se refiere a que solo durante las obras se pueden salir los camiones a la carretera comarcal de Suaza. Pero en el pleno de diciembre del 2006 hay un acuerdo plenario votado por el PNV y por el PP en el que se acuerda hacer la urbanización del centro multiusos con accesos a la Ikastola y salida a la carretera general. Y la carretera general es la 625. Ese es el acceso del centro multiusos y no la carretera de Suaza. Ese informe se refiere a las obras, que durante las obras se permite salir a esa carretera, pues para no ir por la Ikastola y hacer ese daño a la salida de Ikastola, que va a salir ahora con los autobuses. Hasta que no se haga la urbanización, la salida de los camiones por las obras es en la de Suaza, y cuando se haga la urbanización iba a ser a la carretera general 625, y está en el acuerdo de pleno de diciembre del 2006. Uh-huh. Bueno, pues es bueno saberlo. Pues, y bueno, en el último pleno al que yo asistí, pues sí que me quedé un poco sorprendido de que tomaban ustedes decisiones en las juntas de gobierno, las comisiones que llaman ustedes ahí en Ayala, de cultura, por ejemplo, uh-huh. Y luego pues salió el tema de la ludoteca y un señor que protestaba por la subida de precios, en fin, pero bueno, el señor protestaba, pues bien, está en su derecho de protestar. Pero sí que ustedes, en fin, a mí me pareció que estaban como... diciendo algo distinto a lo que habían aprobado en el esa comisión, ¿o no? Las comisiones son grabadas, eso es lo bueno, que están grabadas. Fueron 2 horas y media de comisión de cultura. En esa comisión de cultura, respecto a los cursos, lo que se estudian dos concejales del PNV que son nuevos en esta legislatura. Cada curso tiene una subvención diferente. Unos estaban subvencionados al 80, otros al 75, otros al 70. Y lo que allí se dijo fue que progresivamente, todos los cursos fueran subvencionados en la misma medida por el ayuntamiento, cosa que es lo más justo, porque no puede ser que uno esté subvencionado al 80 y otro al 70, sino todos subvencionados por igual y que fuera una subida progresiva. Lo de progresiva se lo saltaron. Bueno, respecto a la coral, ellos allí informaron de que la coral solo hacía una actuación gratuita para el ayuntamiento el día de San Vitores en Covata. Eso no es cierto. Hacen la de San Vitores, la del Colegio de Menagaray Amor Misericordioso, la Ronda de Navidad de Sojo, San Prudencio, el día de la tercera edad de San Prudencio, la Mujer Ayalesa, bueno, una serie de actuaciones que hacen gratuitas para el ayuntamiento. Partiendo de que la información que allí dieron era falsa, todas las decisiones que tomaron a partir de ahí no valen. De todas formas, aún así, y está grabado, lo que dijo el PNV fue que se diera una cantidad determinada a determinar con las mujeres de la coral al año y después se redactara un convenio de colaboración. En cambio, cuando el alcalde se reunió con las de la coral, no les dijo eso, les dijo una cosa diferente. Entonces, lo que no vamos a admitir es que por muchas 2 horas y media que sea la comisión, se decida una cosa y luego se haga otra. Entonces, si tenemos que decirlo en el pleno, lo diremos. Y si tenemos que mandar repetir o pedir que se repitan las comisiones 7 veces, se repetirán. Bueno, y en el último pleno, bueno, no en el pleno, sino al final del pleno, usted se me ha quejado de que yo no he preguntado por un incidente que se produjo, pues sí, a final de pleno, en el que usted dice que la insultaron una persona que estaba presente, sí, en el pleno, que no era un concejal, no, y se queja de que eso ha sido silenciado. Bueno, no silenciado, nadie me ha preguntado y bueno, de momento yo no tampoco he querido hablar de ello. Cuando acabó el pleno, se levantó la sesión, yo me dirigí a la puerta del salón de plenos y fui insultada por una persona. Cuando me di la vuelta y me dirigí al alcalde a comentarle lo que había ocurrido, mi sorpresa y mi indignación fue cuando me dijo que yo me lo estaba buscando. O sea, que lejos de decir que eso era una actitud pues machista y muy reprobable, lo que dijo es que la justificó. La justificó el señor alcalde y la justificó el señor Esteban, concejal de Bildu. En el siguiente pleno haremos constar un escrito sobre este hecho para denunciar lo que ocurrió. Yo no quiero hablar más de este asunto, pero me parece denigrante que ocurran estas cosas, cuando nunca ha ocurrido, jamás, en un pleno del Ayuntamiento de Ayala. Bueno, pues esos son los temas que son actualidad ahora mismo en Ayala y que su percepción y su visión acaba de sí, dar. Yo sobre todo lo que quiero es que la gente esté tranquila y que no haga caso que a los alarmismos. Es un proyecto que Bildu no quiere, que nunca ha querido y que en la campaña electoral lo ha dejado constancia, que no se iba a hacer, y está haciendo todo lo posible para que no se haga, pero sin contar con el resto de fuerzas políticas todavía, que no hemos tomado la decisión en un pleno. Están dilatando la decisión, no sé si están esperando al 31 de diciembre, cuando ya las subvenciones caducan y ya no se puede hacer la obra, pero me parece que es una falta de responsabilidad lo que están haciendo, asustando a la gente y diciendo cosas que no son ciertas. Garbiña Laña, portavoz del EJPNV en Ayala, es que recasco. Es que recasco, Suri. Agur. Agur.